16. You're beautiful and you're mine. Muy buenas noches, estamos nuevamente con este podcast que se llama Doble Casetera, ya en la modalidad a la distancia. Recordando el episodio anterior, Miguel, allá en Carahue. Sí, fue muy bonito tenerlo acá. Se aprovechó harto el tiempo. Yo te dije que aprovecháramos el tiempo y grabáramos unos tres o cuatro programas al tiro, ¿no? Hubiera Pero sido la opción. no, pero está bien ahora. Un mes después nos juntamos. Por ahí viene apareciendo David Sí. Pepe, ¿sí? Sí, es que David viene. Andaba votando, David. ¿Todavía? Todavía. David Sí. seguía votando. Ya partimos, David. Estamos en la Sí, presentación. yo me conecto nomás Acabamos de de tiempo escuchar a George a Harrison. Ringo Starr con un Pa, tema Ringo Starr. polémico, ¿Ringo ¿ah? Starr ¿Eh? o Río Harrison? No sé cuál John Lennon. No, tiramos Ya, Ringo John Starr con el Lennon. tema You Are 16, en Ya. donde el tema era que recordábamos que ahí sale la gran princesa Leia en ese video. Ah, que está Y era haciendo polémico Doom. porque Ringo, con sus cuarenta y tantos, le cantaba que tú tienes 16. Y eso hoy en día no sería muy bien visto, ¿no? No solo eso, además Claro. trae unos abrazos, unos besos. Abrazos y besos. Como encontrando muy natural el en relación a su Algo que condición. no debería ser, ¿no es cierto? No, porque actualmente es una menor de edad. Ah, ya. Pero está mal, ¿no es cierto? Sí, pues está mal, Sí, pues. pues Ya no está mal. hay. Sí, pues, ¿qué onda? Porque no, yo digo porque a lo mejor ¿Qué David tiene onda? otra forma de pensar, pues. No, pues está mal. O sea, está mal. Pueden ver los auditores pueden ver el video. Igual en un tono festivo, de todas maneras, como que les dice como que tienes 16 y un resto de cosas como visto como normal relacionarse con alguien de esa edad. Carrie Fisher. Y Carrie Fisher, nuestra princesa Leia, que paz descanse. Y Ringo, todavía vivo, Claro, siendo mucho más mayor que Carrie Fisher. Era ya bien buena para el carrete, en todo caso. ¿Saben su ¿sí? historia, ¿Se no? le llevó la noche? Más o menos. Más o menos. ¿Cayó en la droga? ¿Sí? ¿No han cachado un ¿Otro poco actor la...? que terminó duro? Un actor más. Justamente la semana que estamos celebrando el disco. ¿Cuál era, Miguel? El disco álbum blanco de los Beatles, bueno, mal llamado álbum blanco porque es un disco que solamente se llama The Beatles. Un Claro. disco doble, conceptualmente, en el cual se podría decir que ningún Beatle trabajó en conjunto, sino que fue como cuando tú te mandan a hacer un trabajo y te juntáis con tus compañeros y decís, ya, bueno, toda la introducción, todo el objetivo, una metodología, yo la conclusión y después llegáis el día. Y presentáis nomás. Junta las partes y hacen un Junta las todo. partes. Frank. Pero sí, todo es un gran álbum. Tiene unos temas bastante buenos. Recomendable para escuchar en un día de lluvia. Por eso lo diverso de sus melodías y canciones, que son muchas, además son como 20. Y de este álbum que fue publicado o lanzado, como se decía antes, el 22 de Te noviembre del lanzado. 68, Te lanzaste, queremos dice. dedicarle, ¿cachai? Esto va a ser como un giro, ¿cachai? Del mismo disco, la canción Birthday, para celebrar el Birthday de la canción y el disco. Ya. Pues no era blanco, ahora que es verde. Porque no es. Birthday, Pero no no es el es álbum verde. blanco. Ah, ya. Ya. ¿Cachai? Es Él The lo dijo al Beatles. principio. Lo dijo al principio. No es el, no se Aunque llama también álbum les blanco. recomiendo, de repente pueden buscar está en Spotify también, el álbum negro de los Beatles, que es un recopilatorio de su etapa de solista, y van canción contra canción. Pero Es eso bastante es, ¿cómo se llama el disco de los recomendable. Beatles? Y es lo mismo que el álbum blanco, que eran distintos, pero ya cuando Eran estaban casi separados. solistas. Claro, cuando ya estaban separados, alguien recopiló ahí las canciones solistas de cada uno de ellos y le llaman el álbum negro. El álbum negro, exactamente. En la película Boyhood, creo que se llama, Boyhood, algo así, de ¿Ya? Linklater, uno de los protagonistas, que es Ethan Hawke, le regala a su hijo y te regalo este disco, y es el álbum negro. Y le explica un poco, se trata de compilar todas las creaciones de los Beatles después de los Beatles. ¿Cachai? Cuando no eran los Beatles. Exactamente. Que también es un Entonces, cúmulo muy bueno de canciones, pues bueno, sí, súper bueno. un cúmulo. Y otra cosa que quería decir es que al álbum Re de Café Tacuba le llaman el álbum blanco de Sudamérica. Por ¿Ves? esa diversidad de temas y estilos de música, etcétera, ¿cachai? Que se O compara porque un poco. ocuparon coca para poder producirlo. ¿Coca-Cola, O dices tú? traficaron, o hicieron un arreglo con el cartel para poder sacarlo. Así que aprovechando que está de cumpleaños, ¿quién? ¿Alguien? El álbum Ringo. blanco. Ah, El álbum no, el álbum blanco. blanco. El mismo disco está. Ah, Ah, perfecto. pero no es que no es blanco. Por eso vamos a utilizar una canción que se llama Birthday para celebrar el cumpleaños de la canción y del disco. Mi falso cumpleaños. El falso cumpleaños. El Hoy falso tu falso cumpleaños. cumpleaños, el tercer, Ahora por tercero, cuarto, loco. cuarto. Hoy día, hoy día. No, pues Vamos. celebremos entonces, Germán, dedicándole esta canción. Y vuelve Doble Casetera luego de escuchar a Bird Day del álbum Blanco. Muy buen álbum, muchas canciones memorables en aquel disco. Y ahora vamos a poner un poco más extremos hacia lo crudo, el origen, la cosa que tiene poca elaboración. ¿Qué opinan, muchachos? Y es que el tema salió porque Miguel nos dedicó unas canciones que eran unos demos que estaban ahí pululando de los Beatles y de otros artistas. Así es música que no tiene la producción que es cuando ya está elaborada en un álbum, sino que son las ideas originales de las canciones. Por eso esos demos son más en crudo. Te levantaste ese día, dijiste, oh, tengo este tema. Lo grabáis en un cassette de esos tiempos y se lo lleváis después a la banda. Y le decíais, banda, escuchen esto. Banda. Banda. Y era una Banda canción de blanca. Ricardo Arjona. Claro. En la película Los Beatles se podía ver cómo el McCartney llegaba con, siempre llegaba con ideas, como el otro El mod Let It Be, el Let It Be, no ¿cuál es? aportaba mucho. En O el el video este anterior, que el Get estaba Back. en Netflix, ¿cuál era? No. El Get El Back. Get Back, creo que Get era Get Back Back, creo que era el sí. anterior al que estaban Es promocionando. como que el Maca le ponía más talento, los demás llegaban a improvisar nomás. De hecho, hace poco entrevistaron a Ringo, volviendo a Ringo, y él dijo que si ellos lograron sacar en 8 años que estuvieron juntos tantos discos, fue gracias a McCartney, que era un trabajólico de mierda, porque si fuera por él y por John, hubieran seguido sentados en el jardín fumando. Qué adecuado, sí, Sí, así es, así po. mismo. Era crudo ese. Como el Cristiano Ronaldo del rock. Exacto. Sí, después de irse a su casa, llegaba a entrenar a su casa, po, bueno. Sí, Cosa que lo mantiene todavía jugando profesionalmente a sus 40 años. Trabajólico. y sin que le regalan algún campeonato, Exacto, muy ¿no? bueno, sí. Ni regalándole guantes de oro, ni. Un saludo para los amigos argentinos, ¿no? El único Oye, 10, el único 10 es Maradona, los demás son inventados. hace poco creo que anunciaron, y fue una sorpresa en varios programas de deportivos, que a Messi lo estaban tirando para un premio ahora, en este momento. Otra vez. Y fue como, creo que la forma en que les llegó la noticia a unos periodistas españoles fue muy, muy cómica. Lo pueden buscar por ahí en internet. Creo que hubo algunos absolutos directamente hacia Messi, bueno. Claro, pero siendo un poco justo, he visto los partidos de Argentina en la eliminatoria y todavía marca diferencia Messi jugando, por lo menos a nivel de eliminatoria sudamericana. Pero no es como antes, Yo creo que ¿cachai? Eh, está es como. descansado, como en la liga es menos exigente, viene más descansadito y juega tranquilo. Pero juegan más el resto y cuando necesitan algún, como desatorar el nudo, se lo pasan a Messi para que Messi dé el toque, ¿cachai? De calidad, porque eso obviamente siempre lo tuvo, si eso no, nadie lo niega. ¿Cachai? Sí, pues sí, no, era un muy buen jugador, claro, un poco inflado por sus sponsors y por la FIFA. ¿O no, David? ¿Qué crees tú? No, yo estaba hablando del tema de los crudos, cuando yo se fueron para hablar a En Messi, un pues no, volado, no yo fue en un volado, weón. estaba mi libreto Ya, pero ahí. mira, te propongo algo, David. Vamos a escuchar ahora un demo de The Doors, de Riders on the Storm, un tema crudo. Oh, buen Y temazo. a la vuelta retomamos con lo crudo. ¿Te Lo parece? crudo y la música que escuchabas cuando estabas crudo. ¿Y cómo preparar comida cruda? ¿Cómo llegar a ser crudo? Justamente. ¿Cómo está? Este programa se Ya. llama La Hora Cruda. Qué crudo, ¿no? Vamos con The Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. To this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Recién escuchando a The Doors, ¿ah? Oye, pero viendo, si hablamos de escuchar música y escucharlo crudo, The Doors, ¿ah? Yo por acá aprendí The algo, Doors, prendí algo ¿sí? acá, crudo. Te partía un incienso, mínimo. Exacto, exacto. Man. Qué buen tema, weón. Qué buena banda, buena banda. David, tú nos querías comentar algo de los demos. Y crudo, ¿dónde se...? Sí, de los demos, po. Que como están crudos, que son bastante así, no pulidos. Ya. o que no están desarrollados. Oye, ¿y Y películas hay que le temas que son también hayan... crudos, pues, y crudos para mí también son algo. difícil de como de asimilar, puede ser? Por ejemplo, hay ciertas películas que son un poco extremas, que no te... o series también, que es difícil de absorber. Hay películas que hablan mucho de música. Siempre se me olvida el nombre de una que me encanta a mí, que este buen muestra y escucha vinilos en toda la película. Ah, ya, creo Este buen del que... de 2002, 2000, ¿cuánto? ¿2020? No, del 2010, de esa película, del sí, mismo ese actor. loco. ¿Cómo se llamaba esa? Alta Fidelidad se llama esa película. Alta Alta Fidelidad. Fidelidad. Sí. Pero si hay una Protagonista. película que tenga que ver con un demo y es muy buena, es la que hacían unos compadres que sale el era un grupo de actores jóvenes en ese tiempo. ¿Ya? Que inclusive sale ya se me olvidan los nombres siempre, bueno, pero estos güeyes querían hacer un querían ser famosos. Graban un demo, lo llevan a la radio, como no los pescan, se toman la radio. Oh. Con pistolas de juguete. Sí, O cabezas huecas. Cabezas Conhead, huecas era la Conhead, película esa. Airhead. Conhead se toman. No, Conhead son otros, porque Es son de otra Saturday película. Night Live. Estaba hablando de puras películas de los 90, igual. Ah, los Ya, Conhead, sí, pues exacto. los Conhead eran los que tenían cabezas con forma de cono. Claro. Claro. Exacto. Esos son los Conhead. Los Airhead son otros. El eje del Adam Sandler. Adam Sandler está, pero El el de Tarzán también. Mr. Pink. Mr. Pink. Sí, Mr. Pink, porque en ese tiempo ¿Ya? hacía de joven y ya no estaba joven, digamos, pero. O Claro. sea, de Lolain. De Son como unos Lolain. metaleros, así que se toman Sí, el... sí, era. más o menos. Este Metalero que compadre que quería tuvo ser mucho famoso. tiempo, que lo dejaron fuera de las ¿Cómo se llama películas. el? Ay. Esa es Airhead, esa película, con Adam Sandler. Brendan Fraser, Asalta la el radio Tarzán, ¿cómo y está nuevo? George de la sale... Selva. claro, ese loco se llama... oh, se me olvidó, man. Bueno, la anterior Los era Lone quien Rangers, era John Cusack. Lone Brendan Fraser. Rangers, los Oye, Lone ese tema, po. Rangers, La los anterior Lone Rangers, era John Cusack, claro, ¿no? los Llaneros Solitarios. Ese mismo. Sí. Claro, Salen y Brendan hacen el Fraser, Steve Buscemi, y Chris parece que Pratt, no eran muy buenos. Mr. Brown. O Mr. Pink. Pink. Señor Pink, sí. ¿A quién le Pink. dan Es el una color? película de demo, pues, ¿no? Sí, Claro, y cruda, está cruda. más cruda, era de Faltada Calle. ¿Y cómo les va con su... no, no vio el final de la película? Se toman la radio ahí. Se Oh, toma la no, radio, no. tratan de reproducir, le rompen la cinta Oh. original, tratan de conseguir una cinta que le dio Que le dio él a el la día, novia. claro, que esta te la dedico a ti, ¿cachai? Esta canción te la dedico a ti y trata de cosas crudas. Después se lo llevan Trata, preso y tocan en la eso cárcel. le tocaba en la cárcel, sí. Algo así terminada la película. Sí. Interesante, weón. Película de los 90. Película del ¿Eh? 90. Claro, y el tema de lo crudo también estamos viendo, que también te lleva a un lado más bien sibarita. Claro. Un Por salto ejemplo, cuántico hacia la yo comida. claro, salto cuántico, ¿viste? Sí, tenemos tema para todo. Y una de las primeras veces que comí crudo, ¿Eh? fue en la Fuente Suiza y en Irarrázaval, güey. ¿Ah? Una de las primeras veces que comí crudo. Otras veces la comí en el HBH. Pero explícame bien, ¿pasaste a Te comer y explico. estabais crudo o pasaste a comer crudo? No, estaba crudo, pasé a comer crudo y salí no muy Más crudo. crudo. ¿Cachai? Y otro lugar, ¿dónde fue? En Valdivia. Son famosos Yo los creo que crudos valdivianos. sí, Son sí, famosos. pero no sé, no me acuerdo el restaurante donde lo comí, no me acuerdo el nombre en realidad. ¿Está muy crudo? No, yo creo que no está ni Cruz ni cerca de Cruz. El tártaro es lo mismo, ¿no? Algo así, distintas El preparaciones, tártaro ¿no? es el corte, pues, la preparación. Sí, No. pues. Y No, sí, creo que el, todo también va lo en que la hay. preparación, van como en más condimentos. Sí, pues los condimentos son el crudo, por decirse. Yo Ahí le ponéis probé tus cositas. uno muy bueno en Eladio. Te ponían unos crudos como ¿El labio de ese ahí en el Pío Nono? antes del plato principal. Sí, estaba antes y creo ya no está. Se fue El labio. post-estallido, Eladio. Sí, Justo en el es de que Pío Nono, sí. está Hay relacionado mucha gente que se enfermó por los crudos. con la cutufa nomás, ¿te acordáis? La sí, porque bueno, muchos Mucho buen crudo ahí. nexos del poder bastante crudo, pues, bueno, como la serie. Bueno, a propósito, algo crudo ganó Trump, pues, bueno. Ganó Trump. Sí. Ganó Trump. Tiene ahora problemas como con México. Como que no quiere que entre Sí, los pero mexicanos. dijo, oye, pero si va a seguir con la construcción del muro. Claro, bueno. ¿Tendrá razón? ¿O No estará sé. perdido? Sea, yo creo que si en Chile tú le preguntáis a la gente si construirían un muro para que no entren extranjeros, habría una parte de Chile que estaría a favor, weón. Si me ponían un plebiscito sí y no, yo voto sí, que no entren más. Más de los que hay, debe ser. Claro, porque es una Ya. decisión. Yo no soy Cuando. xenófobo. Pero si te ponen la opción sí y no, ¿cuál elegir? Pero si echáis a los extranjeros, weón, ¿quién te va a entregar los No, no, no, sándwiches? no, no los va a echar. Estoy diciendo que no entren ¿Quién más. te entrega los sándwiches, ¿Sabes? weón? ¿Ya? ¿Ah? ¿Quién te lleva en Uber? Claro, weón. ¿Ya? ¿Quién te lleva en Uber? ¿Ah? Pero ¿Ah? ¿Quién te limpia la mal servido. calle? ¿Sabes qué? Ahora uno echa de menos cuando te atendía a un chileno bien, pues bueno. Ahora te atienden mal, no te pescan. Gente, no sé, weón. Pésimo servicio, pues weón. Pésimo. Se está cumpliendo ese chiste que decían de cuando los Dinamita Show, no sé quién fue, hace como unos 20 años atrás, que decían que iban por la plaza de armas y se encontraron con un chileno y se abrazaban y cantaban el himno nacional. Claro, que se por la supremacía peruana. Claro, en ese tiempo. En Y ese ahora ya no, tiempo. no sé No, ya si no. existirá. No, Ya no es la colonia más grande. ahora encontráis simpáticos a los peruanos. Bueno. Yo creo que, Al lado de los por otros ejemplo, hueones que llegaron después. ahí en la Plaza de Armas, por el lado de Catedral, habían hartos negocios que vendían cosas no muy crudas, weón. O sea, está todo, no muy cocido en realidad. Estamos como en Hablando de crudo, decís tú. Hablando de crudo. el minuto republicano, parece. Claro, No, no. a la edad el minuto republicano parece una hora, weón. Oye, Querida, querida auditora, Para ya, no dale. perder un poco el tema, y bueno, aparte de los crudos, pero hace poco estaba Pedro Aznar, lo estaban entrevistando, que está en Chile, va a hacer una serie de conciertos. Le ¿Ya? preguntaron cómo era vivir con Milei. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Viste? Entonces este bueno sarcásticamente dice, es que hay una evolución en la De la civilización argentina, y es producto de que los jóvenes perdieron lo que era la historia. es verdad, pues bueno, porque por ejemplo igual Chile no perdieron nunca la historia porque no le hacen clases de historia adecuadas, pues, entonces Exacto. la juventud ¿De qué ni historia me siquiera de todo lo que hemos vivido, pues bueno, el último siglo por lo menos. No, sí, parece. Pregúntele algo a un joven, no cacha ni una, pues bueno, porque Recuerda que justamente. querían que en un momento se dijo, no sé si se habrá hecho, de reducir las horas de historia. Claro, se encargaron de eliminar eso. ¿Cachai? Y un pueblo sin historia. No tiene futuro. Exactamente, compañero. Y a la revolución. Como dice un bloque que hay en el Estadio Nacional de homenaje a los detenidos, desaparecidos, torturados, etc. Que aún Exacto. se mantiene. Oye, démosle un break acá con musical. Puede ser algo crudo, demo, experiencia, experimentación. ¿Qué puede ser? No sé por qué quiero Exactamente, venir. los prisioneros. Ah, ¿verdad? Tenemos un tema que es parte de crudeza, parte de pureza, parte de ejercicio y parte también de tributo, ¿cierto? Un gran tema, un gran grupo, y que Los Prisioneros en una etapa en que hicieron harto de grabar en las tocatas de la rock and pop, se tiraron con algunos temas y entre eso está este. Lo catalogamos como crudo porque no apareció después en algún disco, digamos, aparte de esto. Claro. Y porque es harto de ensayo, de experimentación, de hacerlo puro, al no intervenirlo. Así que vamos con este tema de Los Y Prisioneros. lo, ojo que los prisioneros reforzados por Álvaro Enríquez, que Exactamente, los prisioneros etapa 3, la la versión 3 de Los Prisioneros. versión sintética. cuando les preguntaban por qué pasó con Claudio Narea y el loco botó los Sí, jugos de los y la cara de micrófonos. Álvaro Enríquez, weón. Como Estoy quedo sentado ahí. Como, disculpen, y dale con Claudio Narea y que la cagada. Sí. ¿eh? Sí, weón. Algo, un momento crudo de la radio. Y eso fue My Charona de Knack. Versión Prisionero, muy buena el solo de guitarra de Álvaro Enrique y espectacular. Sí, siempre es bueno escuchar Y Mascherona. Y además Mascherón. que Temón, temón. el estilo muy parecido a lo que eran los prisioneros originales también. De los cuales Más también punk. corren por ahí algunos discos crudos. Que ellos fueron como evolucionando. En realidad podían hacer cualquier estilo. Sí, Exactamente. hacían lo que se proponían en realidad. De algo muy punky como The Clash, pasaron a algo más electrónico. Tuvieron una fusión ahí. Y aprovechamos este saludo adelantado de Navidad, ya que estaba empezando diciembre. ¿Qué van a hacer, muchachos? ¿Alguna programación por ahí? No, todavía nada. A Todavía lo nada, mejor nos siempre vemos hay en algo. Santiago en un par de semanas más. El amigo secreto en la oficina. Sí. Es un amigo secreto digital, bueno. Claro, algo así. Oye, no es por nada, pero yo cuando estaba en el INE, yo hice un amigo secreto en todo Chile con los regionales, bueno. Y después entregamos los regalos en Santiago. Si se organizan, resulta, bueno. Y vinieron a buscar Hagamos tu regalo. un amigo Sí, pues. secreto digital. Bien, nosotros somos tres. Ahí tiramos un sorteo y nos entregamos un regalo. Yo creo que a mí, no quiero direccionar su regalo hacia mí, pero qué buen regalo es cuando te pasan una botella de vino. Es Muy como bueno. un No, gran yo regalo. Yo prefiero soy feliz con música. eso, soy feliz con eso. Yo Botella prefiero música. cartoné. ¿Cómo andó a propósito, Miguel? Los McCartney, el disquito lo alcanzaste a escuchar, ¿o no? Sí, maravilloso, Germán. Qué Te bueno, agradezco mucho el regalo. había Se alguna. escucha mucho mejor que la versión que tenía yo, que una versión inclusive de otra productora, Ya. de otra empresa. ¿SD? ¿CD? ¿Cassette? No, ¿Disco? el otro era también en vinilo, Ah, ya. pero digo, Entiendo. es un vinilo chileno. El que me regalaste tú ya es un vinilo. International, international. Sí. Y no, International. maravilloso, porque es uno de los vinilos que siempre me ha encantado de McCartney. Son los Wings. Tiene Los Wings. los Wings, The Wings. En los años tiene 60, ahí. decente estilo. Las alas. Wing, Maravilloso. Wing, Win-win. Win-win. Oye, ya este es estoy lo crudo ya. que. Parece que llegó crudo. Algún tema Sí. crudo. Crudo. Después si llegué atrasado. Bueno. Se preparó, por favor, se preparó. Como buen periodista. Claro, Un está como. periodista experiencial, como ese que ¿Cómo experimentaba en dónde su reportaje. Living in Las Experimentaba en su Vegas? reportaje. ¿Cómo era Claro, ese claro. de la Living in Las Vegas? ¿Cómo era el del periodista ese que Que se iba a quiere ir a morir Beer and Lovers alcoholizado. in Las Vegas? Alcoholizado, sí. Claro. Bueno. O ese que era como American Psycho, parece que el que era como psicópata y llegaba a lavarse las manos de la sangre a la casa. Así era. No recuerdan, ¿no? Algo así. Eso es crudo, po, weón. Eso es crudo. Crudo. Terriblemente crudo. Y para ver esas películas, Pánico, te pánico y recomiendo estar locura. crudo. Pánico y locura en Las Vegas. Pánico y locura en Las Vegas, sí. Claro. Claro. Crudo también, pues. Es el periodismo conso, se llama eso, que cuando viven Entonces. la noticia la viven desde dentro. Claro. Es como, yo sé que es distinto, pero yo me acuerdo mucho de Asesinos por Naturaleza. Ahí, ¿quién era el que quería vivir como ellos, el periodista o el policía? No me acuerdo. ¿Te acordás que andaba asesinando también? El Era periodista era policía. el Robert Downey, ¿no? Sí, pero Robert Downey, ¿el que andaba Y asesinando también para vivir lo que vivían ellos, o era un policía? no, el policía. ¿El Policía. policía? Ah, tendría que verla de nuevo, no recuerdo. El Hay que policía era verlo. el. Es recomendable verlo. Cuando se saca el Psycho, Psycho. supositorio y se le va por el water y se mete. No, Ah, esa era otra película. será otro. Esa película es Esa cruda, po. sí, Ya. aparte, esa canción que sale cuando se mete en el water es bacán, weón. Como ya Sí, muy, muy loca, muy loca. sí. Renunciar a la porquería. Primera etapa, la preparación. Necesitas una habitación de donde no puedas salir. Música relajante. Unas 10 latas de sopa de tomate. 8 latas de sopa de champiñones para comer en frío. Helado de vainilla, recipiente grande. Leche de magnesia, una botella. Paracetamol, enjuague bucal, vitaminas, agua mineral. Bebida energizante, pornografía. Un colchón, un bote para orina, otro para heces y otro para vómito. Un televisor y un frasco de Valium que le quité a mi mamá, que es, de la manera socialmente aceptada, también una drogadicta. Estoy listo. Solo necesito un último piquete para soportar el dolor mientras me hace efecto el Valium. Mikey, hola. Sí, habla Mark Renton. Oye, ¿me puedes ayudar? Esto era clásico de Mikey Forrester. Oye, ¿qué mierda es esto? Bajo circunstancias normales no hubiera tenido nada que hacer, pero estas no eran normales. Supositorios de opio. Ideales para tu propósito. Tranquiliza gradualmente. Es justo lo que necesitas. ¡Quiero un piquete! Es lo que tengo. Tómalo, déjalo. Ya te sientes mejor, ¿no? Seguro que me hará bien metérmelos por mi trasero. La heroína te causa estreñimiento. La heroína de mi última inyección se iba y los supositorios se derretían. Ya no estoy estreñido. So Steve Fellim comes to the fifth clear. Steve Fellim comes into it and jumps it again a little bit out to the right. Then comes somewhere that it's got to be all right. Fantaseaba con un cuarto de aseo impecable, con grifos dorados, mármol de un blanco virginal, un asiento tallado en ébano, una cisterna llena de Chanel número 5 y un sirviente entregándome pedazos de papel sanitario. Pero bajo mis circunstancias entraría a cualquier excusado. Retrete, el peor retrete de Escocia. Ahora sí. Ya estoy listo. Así como Renton ya está preparado para enclaustrarse y superar su adicción. Para sacar la cruda. Algo que nosotros ya... ¿Hace cuánto superamos la adicción, muchachos? Yo creo que no lo hemos superado. Pero define adicción, weón, ¿eh? Define. No, define a qué adicción. Claro. Es que cada uno tiene una distinta. Sí. La diversidad, una vez más. Cada quien tiene su propia... su mundo adictivo. Es sí. Un ángel y un sí. Demonio al mismo tiempo. Sí. Y mejor no contemos nuestras adicciones porque pueden ser fome a ojos de otras personas. Uno puede pensar, hoy la estoy haciendo buena y capaz que sí. La adicción al pan no sea algo tan importante. Claro. Igual, si a alguien le parece fome esto, apáguenlo ahora, pues bueno. Váyanse a la... No. Y váyanse no. todos a la... No, está bien. Siempre respetando a quienes nos escuchan. Un saludo. ¿Tuvo algún feedback el capítulo de Carahue? Sí, bastante feedback. ¿Qué podríamos comentar? Ahora sí. que estamos en Spotify, somos famosos en todo el mundo. Exactamente. ¿Alguna claro. estadística de cantidad de reproducciones? Sí, a ver, mira, ingreso monetario. Los ingresos monetarios están por debajo porque se vuelven negativos. De la expectativa. Claro, a ver, debemos plata. Debemos plata. Hay alguien que tenemos que pagarle. Te digo, a ver, el podcast. Spotify miente. Tenemos increíbles datos de 40 reproducciones en Spotify. Bien, solamente en Spotify. O sea, alguien que le llegó el link. Muy bien. ¿Cachai? Que llegó el link y. Y lo escuchó 40 veces. Y lo escuchó. Y yo que lo reproduzco dos veces al día, ahí tengo 60. Claro, me quiero escuchar. Alguien que siente que me escucha, yo mismo, audiencia, género masculino 58%, femenino 41%, no binario y sin especificar 0%, no son muy diversos. El 75% de nuestra audiencia tiene entre 45 y 59 años. Ya, interesante. ¿Ya? El 77% es de Chile, el 10% de México, el 7.5% de España, el 2.5% en Argentina, y el 2.5% en Uruguay. En Uruguay, mira. Mm. Y la mayoría es desde Spotify. No, me refiero a que hay dos aplicaciones, por ejemplo, la Spotify y Spotify para creadores, que de donde se crea el podcast, ¿cachai? Mm-hmm. Entonces, por ejemplo, si yo veo y lo reproduzco desde la creación, ¿cachai? Esa es la como de dónde sale. Y el 72% de personas que... El Génesis. Puso el link en Spotify o buscó en Spotify. Bueno, yo creo que deberíamos entonces dar un pequeño espacio para agradecer. Nosotros ya sabemos ya que la Carol Retamal nos está escuchando en España. Nos hizo el feedback, que le encantó el programa. Por el otro lado, yo lo comparto con otro amigo de... Un abrazo grande para ella. De México claro. También, Gustavo. Los amigos del Pato Hernández, por ahí está el mismo Pato Hernández, David Varela, que nos ha hecho siempre comentarios de que escuchan y siempre nos están preguntando por el programa cuando estamos sacándolo. El Oscar Camila también, y Mario Valenzuela, el Charlie, también un amigo que es especialista en Beatles, un gran amigo de los años 90. Siempre te corrigen, ¿no? Lo que pasa es que no por ahí van los que yo sé que Claudia, bueno, Claudia de Curarré, güey, Claudia está. Rafa siempre nos pone un like. También está. Y así tanta gente, ¿no? es tanta gente. Muy bien, muy Saludos a mi bien. mamá que no escuchas. No, sabemos que no escuchan, sabemos que no escuchan. Tenemos, tenemos. Aprovecho de yo que soy un opositor de Spotify, weón. Spotify. Ya está disponible también en la otra plataforma, archive.org. No está. Todos los capítulos de la nueva era de Doble Casetera están ahí en. Usted busca Doble Casetera y le tira como fácilmente 20 capítulos, que son esta última etapa que hemos hecho a la distancia. Vamos a, yo creo que va, vamos a hacer 20 esfuerzo de capítulos publicarlo ya. Más o menos, en sí, van harto. ¿Desde qué año estamos? ¿Cuál era la nueva era? Volviendo de pandemia, como el. ¿Cuándo fue? Como El, como los no, nuevos ¿cuánto, cuerpos. con ¿Cuánto el. tiempo llevamos, Germán? En esta era del Renacimiento, como unos 4 años. En Terminando la era nuestros de 4 años. antes. ¿Y Claro. antes? No, antes Pues eran más, nosotros po. Eran más, po. somos el pot, somos el pot en aquel. Somos un podcast antes de que existiera la palabra podcast. Cualquier podcast que usted escucha ahora es más nuevo que Doble Casetera. Doble Y de Casetera. hecho, muchos de ellos se basaron en nuestro inicio. Es Ah, por como ejemplo. decir que hay un momento en que eres Intigimani histórico y un Intigimani. O No, sea, de hecho, si tú ves cualquier podcast donde hayan tres personajes en el podcast y hablen de me música, cagó. de película y sociedad, es lo Sí. más probable que sea basado en nosotros. Sí, nunca lo quieren decir, pero sí. Pueden ser. Y un invitado, siempre hay un invitado. Emplazamos Dos y un a la invitado. CIA que lo reconozcan, no a la NASA. Siempre hay dos y un invitado. Ese, y el invitado siempre está, pero siempre está invitado. ¿Estás reclamando que no te pagamos tu sueldo? Producimos ¿Noto un un tono capítulo de huevo. de queja ahí? No, no, no estoy Sí. quejándome, No, solamente me no, porque estoy. si hay alguna queja, llamamos a David Varela al tiro, no hay problema. Claro. Y La amenaza. deja, claro, y tu calidad de ¿Y sabéis por qué? invitado, ¿Y sabéis queda por ahí, claro. qué? ¿Por qué optaríamos por David Varela? No por un tema de calidad ni nada. Solamente como se llama David, sería más fácil para nosotros no confundirnos. Claro, sí. Hola, David. Ahora la propia inteligencia artificial puede reemplazar a David. Oye, yo tengo un comentario y a lo mejor puede ser censurado, pero desde que le agregaron la inteligencia artificial a los correos electrónicos y todas esas weas, es menos inteligente, weón, Gmail. Ese es Es mi menos aporte, inteligente. gracias. Quiero También decir, está quiero decir. en WhatsApp, también tiene una IA. No sé para qué sirve en realidad, pero bueno. Y estamos Ah, pues, ¿te viejitos acordás que hicimos un espacio sobre la IA? Algo así. ya. Sí, pues hicimos un programa sobre inteligencia artificial. Y El desde mundo ahí chinguista. vi Así como conversar sobre inteligencia. que hicimos un programa de internet. No, pues bueno. Bueno, hicimos una investigación a fondo, bueno. Me Amo. convertí en una inteligencia O sea, artificial. Y no, pues hablemos de que bueno. no era muy, el programa no fue muy inteligente tampoco. Estamos De que era sinceros, artificial, era artificial, pero de honestidad, honestidad ante inteligencia. todo. Honestidad. Hicimos La una IA artificial tampoco profunda estaba tan artificial. Una profunda investigación investigación, del ¿no? caso de ¿cómo se Siempre, pero llama? en el Profunda, sí. lado, el Profunda, lado sí, oscuro de la consideráis inteligencia. que media hora es profundo. Claro. La isla Ya. Friendship, ese fue nuestro Y máximo la frente. esfuerzo Esa sí, ese. investigativo. Lo hicimos inclusive con gente en terreno. Claro, estábamos en terreno buscando los ovnis. Debo decir que no, era informe especial, era el del pato bañado que se llamaba OVNI. Ahí Ovni. fue, ahí Ya, fue. ovni. Una fe No, de pero sí. A ratas. ver, yo Fe de ratas. fe de ratas no de me voy voy a a quedar así. Yo estar voy a buscar algo porque yo creo que mi informe una hora, especial está weón, horrible. De No fe de era, loco, yo ratas. lo busqué, no, no, nunca encontré a Pablo y me decían, fue Pablo y no, era Bueno, bañado, siempre loco, ovni, serie inventando ovni. noticias desde el principio, bueno. Falsedad absoluta, pues, bueno. Falsedad. Falso de falsedad. La Falsedad de falsedad. radio cruda, cruda, cruda, bueno. Especial crudo. Especial crudo, bueno. Y la Friendship, informe especial entre el misterio y la. Y la conspiración. Sí. Ponlo, po. Ponlo, no va a salir nada, va a salir serie OVNI. Opti. OVNI. Los sucesos que comentaba David, los vi en la serie OVNI. Cuando fueron, Ah, hicieron como el radio sí, mal, escucha que lo porque los buscaban, sucesos que ¿cachai? contaba David eran de un programa que estaba viendo en Netflix. De un documental, el documental, el documental. Claro, Sí, lo estamos en documental. intenté ver, pero no me atrajo mucho, lo saqué rápidamente. Es que nos llegaste justo como a la. A la parte Sí, entretenida. digamos que está dividido en cuatro partes el documental, y en el último cuarto te decía: ¿Sabes qué? Todo lo anterior No es real. vale una soberana suela. Y porque yo ahora me estoy midiendo bien, así que voy a decir, no voy a decir tantos garabatos ni soeces Te lo como agradezco. en el episodio anteriores. No, bro. Si quieres Pues decirlo, dilo. me estoy automidiendo y censurando. Después sí que me Bueno, hizo mal el Martín. Para limpiar mi imagen, le acabo ¿Ya? de enviar el programa de informe Informe especial especial. que se llamaba Fenómeno OVNI 1990, en donde hablaban de los friendships. El peor momento para andar ofreciendo noticias, weón. 1990. Sí. Buen año. Eso lo mandé. Ahora vamos a escuchar una canción, Cosecha 1990. Como había un programa de radio Ah, que decía, esta ¿sí? canción es Cosecha 1990. Así que ahora va a salir aleatoriamente una canción Cosecha 1990. ¿Pero de qué estilo? ¿De qué Cuando cepa? digo, cuando digo aleatorio, David, significa que es Ah, entonces sí aleatorio. que tú lo vas. Pero aleatorio de qué, de Claro, dónde. de una investigación en geografía que dijiste que es súper aleatorio. Así, esto es Pues sí, aleatorio, todo eso. así es la geografía, aleatoria o no. Súper. Sí, la geografía aleatoria, ¿no? Especialmente en esta loca geografía. Es una rama de Oh. una vertiente. Así, ahí está, informe especial. Mira, aleatorio, cuando tú decís aleatorio, me acuerdo de estadística y me acuerdo de Fernando Pino, y no creo que sea muy. No, no podemos, no, no. Bueno. No me parece un recuerdo Claro, no es un recuerdo. recordable, weón. No, no, no. Por eso mismo. Yo Una, son preferiría que nos cosas, fuéramos con hay ustedes. cosas No que sé son si en el recuerdos. 90 los tres tenían algún tema. ¿90? Porque como que el Ahí. 91 eran como los tres, ¿o no? O Sí, de 90, la. sí. Mira, está la primera etapa, que es la que más me gusta a mí de los tres, con su primer álbum. Algo de ahí Sí, pero es podría. el No sé. 91 parece, ¿no? Creo que es como del 91, sí. Está en lo cierto, Miguel. Bueno, tenemos igual del 91, ¿no? Todo es lo mismo. Que está súper Diciembre del 90. aleatorio eso. Ya dejó de ser aleatorio, como que nuestra Dejó de ser. tesis Entonces busca. Te tiro aleatorio, tiro aleatorio. perdió peso. Quiso direccionarla. Vuelve Doble Casetera luego de superar toda la crudeza y aleatoriedad. Difícil palabra, aleatoriedad. Dilo Para de nuevo, mí, aleatoriedad. no me sale de nuevo, David. Es como Sí. alia. Alia, alia, Ya. alia, alia, Ahora alia. viene más fácil para mí decir Christmas. Christmas. Claro, Wishes. canciones de Navidad o en películas de Navidad. Es mi Houston. Que Es Navidad, Navidad. Aerosmith Houston. Oh. Las cumbias de Navidad también son buenas. Las cumbias de Navidad están, se nos vienen ya. Vamos a empezar a descongelar Tanto mi rey. a tanto grupo, buen A quienes nos cumbiero. escuchan desde lejos y escuchan este programa, dicen, ah, esto, recordemos música chilena, cumbia, por ejemplo. Sí. De la Sonora Palacio, insuperable, igual. Sí. Sonaba Palacio y la... Un año más. Bueno, la otra, la del Tobi que Rey. se llenó de la ¿Te Sonaba Palacio, ese... acuerdas del tu tu tu tu tu tu tu? ¿Qué? ¿Tú? El Tu tu tu tu tu galeón tu, pues el galero español. español. El ¿cómo es el de los el de los ¿cómo es de los cumpleaños? ¿Cómo es? Son 15, son 20, son 30, Tommy Rey, po. Tommy Rey 40, también. tipo, Rey. tipo. Pero eso es cumbia tradicional, ¿cierto? Y ahí ahora está la cumbia más La nueva moderna, por decirlo cumbia, así. claro, pero no, la Pero verdad. igual está así como, no sé, es famosa, podría decirse. Pero la nueva cumbia, como la Villa Cariño, no sé, eso, ¿esas son las nuevas cumbias? Como No, no Tortuga y sé, así no sé. una infinidad de bandas. Y los Huachupé. Viking 5 son de la antigua, Huachupé. Vieja digamos, Sonora de Llegar. escuela. Claro, Sonora de Llegar también. La Sonora Varón. La Combo Tortuga. Como tortuga. ¿Qué más? Otro que se nos venga a la mente. Pero también puede estar todo lo que es el ranchero. Ay, nos pasamos a otro tipo de Tipo, música. que también es como ranchero tropical. Hay un Sí, delante estaba pensando. concierto. Les recomiendo un grupo que se llama JP. JP de ranchera sureña. Vaya, vaya que sí. Ranchera tropical. El capítulo anterior escuchamos Ah, ¿cómo se a llama el grupo Lucho que y algo así. ¿Cómo? está haciendo Claro, era. campaña? Wow, dice mi perro. Esa, El esa, esa. wow. Sí. Está presente ahí. Bueno, podríamos empezar a instaurar una canción ranchera o Ranchera tropical. cumbianchera tropical. Claro, esperando el año nuevo, o sea, la Navidad y el año nuevo, que son... Que se nos vienen, se nos vienen. Que se nos vienen, Se que llama las cosas... JP y su banda llanera. Cosas tradicionales de Navidad como la nieve. La nieve, los viejos pascueros de rojo cagados de calor. La película Mi Algo Pobre tradicional. Angelito. Sí. Ahora hay Esta. una película nueva, no sé si ustedes la estuvieron viendo o la han visto o ya se estrenó o no, pero se llama Código Rojo. La Ay, no, pero Roca, ese... con La Roca. La Roca, con el que era JJ, ¿cuánto se llama? El de Spider-Man, ese viejo, el No la he de visto, todavía parece que JJ ya la Simpson. estrenaron, ¿no? O Jay Entonces, Simpson. claro, parece que el 7 de noviembre la estrenaron. Por lo que estoy Ah, viendo. no. Se ve interesante, Bueno. está Cap, Capitán América. ¿Y vieron Gladiador? No, ¿viste No, el parece que Gladiador? Gladiator se estrenó, ¿no? Sí, Eso pues. Es me de pregunté Navidad, antes en los y cines, no en los supiste cines. responder. Sí, ya se estrenó en los cines. Yo no la he visto Bien. todavía. Dice que es bien, bien buena, weón. Ya, hay que ir a verla Está entonces. dando un feedback los auditoras, auditores. ¿Quién vio la primera en el cine? No, la vi en TV Oh. Cable. TV. Pero me gustó la primera, interesante. Sí, Salía era bueno. el Joaquín Phoenix, que era como el romano. Malo. Y el gladiador era este lobo de Australia que se llama. No me acuerdo. Russell Crowe. Russell Crowe. Sí. Ese mismo. Sí, y ahí cachado cómo está el gladiador ahora, ¿no? Como uno nomás, po, weón. Como un Como mortal, ¿no? el. Hace poco salió en una de las películas, hace poco, ya hace tiempo ya, pero la película de Thor, Love and Thor, y hace de ¿Sí? Zeus. Ah, bueno, él hizo como de Noé también. Sí, Pero también. no sabe cuando construye el arca y todo Sí, eso. sí, sí. Sí. Eso lo vi en el cine. Sí. ¿Y Beetlejuice la vieron o no? ¿La 2? Quiero verla, quiero verla. Pero Va, parece que todavía no pero está salen. estrenada recién. Parece que fue No, estrenada esta semana. creo que eso todavía no ¿O la está semana pasada? estrenado. Dicen que pronto va a salir en los programas, en estos Netflix, ¿no? Es Disney. streaming, es streaming. Sí, Lo estamos sí. esperando. Sí, esa está como para verla en streaming. Sin duda. Bueno, Sí, hacemos una sí. invitación a todos a ir a Carahue, un lugar muy bonito. Yo me encantó. Como recapitulo del capítulo anterior, recapitulo el capítulo anterior. Está avanzando, está quedando bastante bonito Carahue. Hoy día vimos estaban adornando la plaza con luces navideñas, colocado un árbol de Pascua, bueno, que lo colocan todos los años. Luces navideñas, se ve bastante bonito. Para como ir a recorrer Carahue, que es la noche, que casi siempre Oye. Carahue como a las 6, 7 de la tarde empieza ya a cerrar, a morir técnicamente entre tanta gente. Entonces, como a las 10 de la noche, bueno, ir a darse una vueltecita, está vacío, hay algunos locales puntuales como para comprarse algo para comer, está bien rico, está bien bonito. Particularmente nosotros también estamos apoyando a la parroquia acá y arreglamos, hicimos unos arreglos de la Virgen, también se ve preciosa ahora la Virgen ahí. Y por otro lado sigue creciendo, tenemos un nuevo alcalde y esperamos con él poder tener algunos desarrollos acá en la comuna. Mejora, Cabro mejorías. joven, así que se espera cada cosa buena. Siempre pensando en ¿Qué las implica generaciones que vienen, un momento serio? los jóvenes o los niños. ¿Ah? Un momento serio. ¿Por qué explica el cambio del alcalde? ¿Eh? ¿Qué Mira, explica el cambio del si bien alcalde? yo no alcancé a El conocer mucho alcalde al anterior era alcalde como anterior, decían que era confundido. Un demasiado cachirulo. patrón de fondo. Y además, lo que sí, yo me di cuenta es que desarrollaba más actividades hacia afuera de la ciudad de Carahue, hacia Chowolwe, de donde lo eligieron a él. Como que llevó todo para allá. Y la idea es poder hacerlo en todas las comunidades, poder desarrollar. Si hay, no sé, pues inversión para llevarle juguetes a los niños de las áreas rurales, que se haga con todas las áreas rurales, no con solamente el sector que votó por ti. ¿Cachai? ¿Qué es lo que Por uno ejemplo. espera de los servidores públicos? Que sean. Exactamente. Entonces, Que no y haya acá, miramientos. por lo menos te comparo, se ha dado el tiempo hasta ahora el nuevo alcalde, pero me lo pillaba muchas actividades. Inclusive la otra vez cuando fui a votar, él mismo se acercó a saludar, ¿cachai? Como ya me conoce un poco, le presenté a mi mamá y Bien. dijo, dije, mamá, ¿por él votaste? Y Porque sí, ganó. Ganó el y voto. ganó. Este Y es el ganó. número, este es el número. No, y yo le dije, porque mucha gente se acerca y todo. Tú que votaste por él, tenías derecho a ir a saludarlo, ¿cachai? No tanta gente que capaz que ni votó por él y andan pidiendo. Ya, Están media hora con él ahí conversando, pidiéndole, sacando números. sacando números, ¿no? No, pero yo veo que se ven cosas buenas para Carahue. Es una comuna todavía chica, un área urbana todavía chica, manejable, digamos, y se pueden hacer cosas bien interesantes en pro Es que de por grande también es ejemplo. la comuna. Que acá David lo conoce, bueno, Germán también lo estuvo conociendo ahora. Un tema importante es que por el medio de la ciudad pasan camiones repletos de madera. Un Sí. peligro inminente para la gente, un tema de que se generan amenidades negativas en la ciudad. Entonces, por ejemplo, uno de los temas, el tema de los resguardos de las fachadas históricas. Sería interesante hacer algo importante ahí, ¿cachai? Desarrollo de nueva villa, de nuevas áreas con mayor acceso. Todas esas cosas Oye, y estamos a puertas del verano, se nota el cambio ya cuando llegan los turistas. El No, todavía no. Santiago, entre comillas, el santiaguino es como un Es personaje que el santiaguino que distinto. tú ves ahora, el santiaguino que tú ves ahora es el santiaguino que ya se vino a vivir acá. Y eso sí se ha visto mucho. Por ejemplo, yo soy un ejemplo. Pero se ve harto, harta gente que ha vuelto a vivir acá. Y el donde se ve mucho más va a ser ya en quincena de febrero, quincena de enero, donde se nota la llegada de gente. Para la Pero feria de siento que la igual Mapa, que se hace como el 20 de febrero, acá también. ¿Dónde Voy se a hace ir, voy a ir, voy a ir. la ¿Cuánto torta? dura? Bueno, ¿Cuánto dura? pastel de Una papa, el semana. pastel de papa. El Ah, pastel de papa y más una grande del semana, mundo. y se hace el pastel de papa más grande del mundo, que no es muy rico, pero ya. O sea, Pero ¿quieres que también sea las más grande o que ferias. sea rico? No, grande es, pero rico no mucho. Mira, en esa Porque ya cuando fecha. lo arman por parte, cuando ya terminan de armarlo, el puré ya está frío, ¿cachai? Entonces, como esos temas. Está Y lo crudo, otro está es que crudo. en la feria, no, no está crudo, pero en la feria se vende harto cerveza artesanal. Hay Que se hartos hace lugares en de toda la plaza. artesanía, sí. Sí. Y Hay eso sí es rico. un Puta, vino. no, no me gusta No la sé si hay cerveza, esta weón. vino. Pero Vino. si tomáis Una esta te va a persona es. gustar. Es mentira, es una mentira, weón. ¿Y qué más? Hay diferentes stands con papas rellenas, con Diferentes diferentes subformas. productos de papa, tortas de papa, yo lo probé y es bastante rico. Camarón con papá. Sí, todo con papa, es como Bubba Gump. Papa Papa con frita con yuca, puré. papa con. Papa cocida, papa rellena, papa frita, papa dorada, papa al salpicón, Empanada de papa. Oye, papa, tengo que ir a ensalada Alicante. rusa. Miguel, tengo que ir a Alican Ray en esas fechas, así que a lo mejor paso a saludar por ahí un ratito. Yo te dije que no hay ningún problema, compadre. Tú puedes ir con tiempo nomás y Me aprovecho de no comprar solo. una papa rellena, que son muy buenas, güey. Sí, no solo lo recibimos acá, no hay ningún problema. Y te veréis de papa, pues, güey. Lleváis un Y a saco todos de papa en los el avión. auditores, auditores que están escuchando, son invitados a la casa de Miguel. Pasen todos el Mira, 20 de enero, tenemos. güey. Pasen todos los güeyes. Pasen, vayan, Siempre he güey. dicho, 20 de febrero. Ah, febrero. Tengo un patio grande y tengo dos carpas de 8 personas, así que ahí nos acomodamos. ¿Y por qué tenéis tan carpa de 8 personas, weón? Porque hemos salido a acampar y Pero en son varios, grande, pues, weón. cuando vamos con el Tato, una vez A fuimos la isla Friendship. a La la isla Friendship. Frente. Y nos compramos en 2 ocasiones carpas y carpas grandes. Mira, De las modernas, weón. sí. De las modernas, que vienen con. Casi se arman automáticamente. Buenísimo, weón. Bueno, ahora va a sonar un tema navideño. Bien, teníamos unos pedidos, los consideramos, ¿no? Sí, pues Navideño. Sí, considerémoslo, pues porque tiene que sí. ser. Mira, si no los No, no. consideramos, después no van a querer más pedidos, pues. Sí, pues. Después no nos sintonizan. Ya. Entonces teníamos uno de Gianfranco Fuentes, el Vinky. Un abrazo grande ¿Ya? para el Vinky. Que era ¿Sí? como The Cure versión mexicana. Tex-Mex. Creo que Los era Just Like Heaven. Vamos ahora con ese temita y volvemos después ya ¿Ya? al cierre del programa. Vamos con los curios entonces. Claro, los Curi Mexican. Prometo que contigo. her face and kiss her again. And dreamed of all the different ways I had to make her glow. Porque tan lejos te encontré, dijo, nunca vas a entender. Enamorado estoy. Angels dancing in the deepest oceans, twisting in the water. You're just like a dream, just like a dream. Must have been asleep for days and moving lips to bring her name. I open up my eyes y me encontré solo, solo, solo en el mar que me comió. Se robó a la chica que amó, que dentro de mí la ahogó. Do you, lost and lonely, do you, soft and lonely. Just like heaven. Y eso fue una reversión ahí de Cure en Una enchilada. Un sesgo muy mexicano, interesante igual. Con un guacamole entre mí. Sí, puede haber todo tipo de combinaciones musicales, estilo, etcétera. Yo invito a Gustavo, que siempre lo escucha allá en México, que si tiene más información de este grupo y más canciones, que nos manden. Que nos avise. Claro. Sí, hacen en general hacen como New Wave, cover de música New Wave, pop de los 80, cosas así. También lo estuve viendo por YouTube. Excelente. Excelente, pues, bueno. Y el otro pedido era de El Olafo, una canción que era, lo dejamos para el próximo programa. Olafo, discúlpanos. Tú sabes que los avisos son pagados acá. Primero Vinky, el próximo viene Olafo, el otro programa. Bueno. Y este es el bloque de despedida, pues, bueno. Pasa tan rápido. Sí, pasó rápido. Sí, así es. Me acordé de cuando cerraba el programa Porky. Sí, güey. Tenemos exactamente 6 minutos. Tema libre. Tema libre. Tema libre. ¿Cómo se viene el verano? Crudo. Caliente. Caliente, como la. Caliente. Oye, este último, acá por lo menos, la última semana, han sido variadas entre que durante la mañana hace mucho calor y en la noche se larga a llover, o al revés, amanece con lluvia y después en la tarde hace calores de 25 grados. De hecho, no sé qué temperatura habrá en este momento, o si será que el ron que me estoy tomando está bastante bueno, pero siento un calor interno. Creo que ese es muy, muy típico del ron, porque si hay un trago que es cálido, es el ron. Y no entiendo cómo en Cuba, que hace calor, igual puede que sea, estoy pecando de ignorante, quizás no es tan cálido Cuba, pero me sorprende eso que tomen ron, que es como un trago muy cálido. ¿Pero se lo toman con hielo, por loco? ¿Se lo toman con hielo? Ajá. Pero si no tienen hielo, pues, bueno, si ¿cómo Cuba, te tomáis la piscola? En Cuba no tienen hielo, así. No hay refrigerador. Mira, acá les puedo decir que son, siendo la 1 de la mañana, hay 12 grados en Carahue. Es que en verano también hay una microclima ahí, pues. Mucho incendios forestales cercanos. El tema del río igual influye mucho en el clima local. Ahí es que Miguel está al lado del río, casi por al lado lo mismo, del río. Por esto digo, como. Es súper fuerte la incidencia del río. Cerro Navia tiene 13 grados en este minuto. ¿Cerro Navia no tiene río? El sí, río Mapocho, pues, hermano. Estoy como a 2 cuadras. Te aguanta ahí, súper bien. El río. Te... Me río de tu río, dice el David. Río, ¿Y dónde estás tú en este momento, David? La Pintana, Rancagua. Vos no tenés río, po, weón. Tipo el Janjón de la Guada. No, estoy cerca del Maipo, weón. Canal San Carlos. No, estoy, yo aquí estoy más cerca del Maipo que... Está lejos, sí, pues desde ahí está lejos. Ahí lejos del Maipo. Estoy como a dos cuadras del Maipo. No, si está al lado. No, está... ¿Tú seguís por Santa Rosa? ¿Derecho? Una hora manejando y llegáis al... ¿El paradero 600 de Santa Rosa? ¿Le decía el quite a todos los zombies que hay? No, si de aquí yo, no sé, de estaría a 15 minutos, güey. A ver, yo te digo el tiro, ¿cuánto está ahí? Está ahí a 6 kilómetros. Menos. Sí, sí, está cerca. Lo estoy sacando por Santa Rosa. 6 kilómetros. ¿Santa Rosa con qué? ¿Santa Rosa con qué? A ver. Ya tengo el tiro con Santa Rosa con... Espérate, te digo el tiro, que no tenía activo las carreteras. ¿Con la avenida Gabriela? Sí, bien. 6 kilómetros, no es nada. 6 kilómetros, línea recta. A un banco de arena que hay en el río Maipo. Sí, donde... Sí, porque ahí está más cerca del río Maipo que ni el Salpón, ni nada por de esas cosas. Y te digo que está ya, ¿a cuánto del Mapocho? ¿Del Machoco? 10 kilómetros, 10, 11 kilómetros. ¿En línea recta? Sí, más. 17. Hoy le está bastante lejos, en realidad. Sí, pues. Sí. Bueno, yo estaba. Yo, sí, cuando era. En este momento estoy acá en la casa de mi viejo, cuando era. Pero mi pregunta, ¿cuál traerá más agua en este momento? ¿El Mapocho o el Maipo? El Maipo, pues, sin duda. Pero a pesar de eso, el Mapocho tiene bastante. Este año fue un año más o menos lluvioso. Si lo comparo con los anteriores, se ve un poco. Sí. Ahora trae un poquito de agua el Mapocho. Y Germán debe estar, yo creo que a unos 300 metros. Ya, y, bueno, aprovecho de comentarles que dentro de la urbanización de Santiago está el Parque Mapocho en varias etapas. El día sí, aquí lo estoy viendo. Me tocó estar en la parte de estación de Quinta Normal. Muy bonito el parque, unas canchas espectaculares, bueno, así como para hacer deporte. Y que es lo bueno que en ese sentido las áreas verdes tengan mejor infraestructura Lo que bueno que dejó Piñera. Y la gente ocupe los espacios. Pues, bueno. Y esto no es de un gobierno en específico, es una cosa que viene como política pública, digamos. O sea, del tiempo cuando, claro, cuando yo estaba haciendo el magíster en esos años ya estaba proyectándose este parque, pues. Que ha sido por etapas. Todavía la parte de Cerro Navia no se inaugura, llega hasta Carrascal, que es la parte de Quinta Normal. Y de ahí está todo pelado, pues, hasta el Parque de los Reyes. Se supone que, a ver, se supone que Ahora la lo están idea del Parque construyendo. de los Reyes era de un parque que llegaba hasta más o Los Reyes. menos donde se está haciendo esto, de este parque, y se unía al Parque Forestal Es un continuo, no es un hasta la continuo. Plaza Italia, la mal llamada Plaza Italia, Hasta pero era todo un parque completo. Y claro, estaban porque diciendo que... como que sigue el río hasta como Américo Vespucio, más o menos el Claro. parque ese. Sí, llega más o menos hasta Américo Vespucio. Decían en su momento que lo habían proyectado que fuera como una conexión también con el aeropuerto. ¿Cachai? Siguiendo el Mapocho. Falta bastante para eso, yo creo, falta bastante. Sí, falta Sí, bastante, falta falta. harta intervención. Claro. Inclusive la idea después de hacer el Mapocho navegable en varias secciones. En conclusión, a propósito de esta discusión de los ríos, vamos con un tema que se llama Voy cruzando el río. Volvemos a los 90 y con una canción del rock pop español. A la vuelta al cierre del programa. Aquí en doble casetera. Doble casetera. Edelweiss. Edel. No, será otra, será otra. He dejado mi casa. refugio. Qué larga y triste que es esta quimera. Espérame. La vida fue muy dura allí. Tristemente viene el final de un crudo programa. Es lo más crudo despedirse siempre en esta hora cruda. Con un crudo de... Eso es todo, amigos. Un crudo de Valdivia. Crudo Valdivia. Oye, sí, los crudos de Valdivia me interesaron. A ver cuándo nos hacemos un tiempo y vamos para allá. Contémosle ya, pues. Pongámosle fecha. ¿Quién está en Valdivia? ¿Quién está en Valdivia? ¿Quién está en Valdivia? Nuestro editor es César. César. ¿César? ¿César? ¿Ya? César, buena onda, César. Buena onda, César. Sí, siempre. Estamos a ir a ver. Estamos a llegar este fin de semana. Hasta donde yo recuerdo, sé que trabajaba en Valdivia, capaz que ya no, porque... Hay tanta movilidad profesional que... Pero sí, era compañero mío, el César Acuña. No, pues sí. El recordado Risitas, como te llamo, sí. en la U. Cuando yo hice tanto montaña como después el electivo de Graciología, ahí fuimos compañeros de terreno. Bueno, fuimos al Achibueno en una expedición de compañeros y estuvo bien entretenido ahí. O sea, así que un saludo, un abrazo para el César. Sí. César, si nos escucháis, bacano. Si no lo escucháis, igual. No, sí, una vez nos comentó, le gustó el programa que hablamos del Bello Barrio. ¿Te acordás, no? Como... El Bello Barrio. Barrio Bello. Este año dijo, está bueno, deberían salir en Spotify. Ahora estamos saliendo en Spotify, me imagino, David. Sí, todavía ¿Pagaste, estamos en pagaste, Deezer. David? ¿Pagaste? Los derechos Sí, de yo sí autor. pagué, pagué. ¿Viste? Si no ganamos nada, solamente pagamos. Este es somos una pequeña, una mediana empresa. Una No. media empresa, pagamos todos los impuestos, Somos weón. emprendedores del podcast. Vendemos cerezas en Barnechea. Somos emprendedores. Si vendiésemos en Make, seríamos, weón, ambulantes. Ay, siento una crítica social en tu comentario. Lo que Siento una crítica. me parece muy bien porque es la idea de un medio de comunicación. Criticar la sociedad, ponerla, ¿cómo se llama?, en cuestión para mejorar. Pues bueno, si no, no tiene gracia que seamos un medio de comunicación, aunque sea alternativo, impopular, que tengamos poco auditorio. Impopular. Pero lo somos, pues bueno, tenemos una dirección y queremos influir. No, no queremos influir en nadie en realidad. ¿Quieres ser influencer? No, para nada. Pero sí, Germán, debemos dejar claro, sí, que todo lo que se diga en este programa es responsabilidad de quien lo dice. De Claro, David Ortega. del dueño del programa. No, bueno. Y nuestro representante legal, Germán Canales, con domicilio en Santiago de Chile. Queremos Cerca del transparentar. Mapuche, dicen. Queremos transparentar los verdaderos dueños de la radio ficticia. Son, Claro. no lo diremos ahora, en el próximo programa Ricardo, claro. usted lo Claro, sabrá. Ricardo, claro, Claro. tiene que ser un Luxic. Lo que usted ve son los dirigentes nada más, pero los dueños verdaderos Claro, un ya lo Luxic, sabrá. Ya lo sabrá. ¿cómo se llama? Solari. Sí. Son Yo sé que como. Pamiño puso plata para la radio. Angelini. Janini. Pasmini, Pasmini, Pasmini. Pasmini o Michelini, sí. Claro. Con fondos de Alemania. De Alemania. Pasminicic. Del Borussia. Ah, nunca me gusta que termine el programa, weón. ¿Qué voy a hacer? Pues debería durar 3 horas, ¿cierto? Sí, pero nadie Más. escucharía eso, ¿no? ¿Qué lo escucharía Sí, mira, si, de hecho, nadie? si nos compramos la licencia pro de este del sistema que estamos sacando, podríamos hablar 30 horas seguidas, weón. Dale vos, Miguel, yo te escucho. Te cuento, ¿no? Estaríamos. Ya, después lo pasáis por factura, a ver, y pedís crédito fiscal, weón. No, pero Y basta ahí con después que te. uno de los Crédito auspiciadores que fiscal, que es tenemos, el CAE, weón, el CAE. weón. Que un auspiciador que tenemos se ponga, ¿no? Yo Pues listo. quiero decir una sola cosa, presidente Gabriel Boric, cumple con tu palabra y elimina el CAE. ¿Alguna otra? ¿Pero de quién es CAE? Increpemos al poder, pues, bueno, increpemos al poder. Oye, yo eso nunca he entendido. Tú, Germán, que eres, no voy a decir que más viejo, pero un poco antes que Más yo en el. antiguo. Menos ¿Tú joven, menos joven. estás también cuando estamos en geografía, estás ahí en el CAE o estás No, ahí? pues No, no. solo. Nosotros éramos de la época del crédito fiscal. Se ¿Y el la crédito joven, pero fiscal? no ¿Qué pasó con invento. eso? Nadie reclama por el crédito fiscal, ¿no es cierto? Porque no te cobran excesivamente, bueno, era un acuerdo en el que ¿Ya? te podían cobrar máximo el 5% de tu deuda anualmente hasta cumplir 15 años y ahí queda eliminada la Cuando deuda. cumplí 15 años, Sí, o cuando cumplía uno aunque de tus hijos 15 hubieras años. pagado o no hubieras pagado tu deuda en 15 años, se ¿Eh? eliminaba. Que es el crédito fiscal que venía igual desde la época del presidente Pinochet, debemos decirlo, No podemos decir. como política pública. Luego se cambió cuando hubo varias modificaciones, weón, ¿cachai? Y estuvo, por ejemplo, el El Fondo Solidario. crédito con aval del Estado, que es el Bueno, CAE, en antes el Fondo que Solidario. se pasó. Sí, antes tuvo el Fondo Solidario, tienes toda la razón, Claro. David. El CAE fue el gobierno de Ricardo Lagos que hizo la cuchufleta Sí, y con pasó a la lo. banca la deuda. Puedo estar equivocado. Algún laguista puede escribir este programa con todo su derecho y rebatirlo. Pero sí, pues bueno, hay demasiada gente que debe dinero por haber estudiado. Lo Creo que que el CAE se hizo con el actualmente a las Bachelet. generaciones recientes es un derecho y existe la gratuidad gracias a la presidenta Michelle Bachelet. Y Sí. así que digamos las cosas como son, pues bueno. Pero la wea es que yo quiero saber, si dieron la gratuidad, ¿nos afecta a los que tenemos crédito No, no tiene ninguna relación anterior? porque tiene que ver con la época en la que estudiaste. O sea que estamos cagados. Son fondos distintos. Pero Son fondos ya distintos. a esta altura ya no tenemos deuda, ¿o oh, sí? Yo. Sí, si me siguen cobrando igual, weón. ¿Por qué, ¿Cómo que weón? todavía? No sé, weón, no No, sé. weón, no debería No, pues eso tener. sería. ¿Qué No, firmaste? Apenas que lo me peor es pagáis que yo como 10 tengo lucas los al pagarés, porque yo tuve como. año. Yo también tuve pagaré, pues Estos pagaré el día pagarés de. que te Yo. decían, oye, usted es beneficiario de como de un descuento, ¿cachai? Y ahí están los pagarés, pues, y cuando me cobraron, y ahí yo fui a reclamar, y los buenos decían que no tenían ningún registro de eso, me estaban cobrando el año completo, pues, o sea, el año como si. Inclusive, te acordás que nosotros cuando entramos, geografía no era caro, pero después le subieron el arancel y geografía Actualmente es terminó muy siendo una de caro, las cuatro actualmente es muy más caro caras todo. de la Universidad de Chile, pues, y me estaban cobrando a ese valor, pues. No, no puede ser, bueno, no pueden cobrarte el. Pero si te lo digo, por eso yo sinceramente yo en un momento mandé a la chucha y la weá, no seguí pagando, o sea, No, no, no nunca pagué, puede, o sea, no te seguí lleva un yendo tiempo, ¿no? a los trámites, pero por lo mismo, porque sentí que estos buenos se O estaban. sea. Es que ahí, a ver si puede ser lo que te diga o no, pero cuando uno hacía anualmente la declaración de ingreso y pagaba el 5% de lo que había ganado, se cumplían 15 años y chao, se terminaba. Si es que no Sí. hacías nada, se iba sumando intereses, weón, ¿cachai? Tiene que ver un poco con la gestión personal que uno hizo de su propia deuda. Ah, ya, entonces yo las cagué. De hecho, yo tengo te llega un aviso, este es el último año que le vamos a cobrar el crédito, ¿cachai? Y Te avisa, te sí. dijeron una fecha y venga a buscar todos sus pagarés y los tengo en mi poder. Ya está zanjado eso, ¿cachai? Sí. Si es que Sí. fuiste, no quiero criticar a nadie, pero si tuviste cierto orden y cumpliste con los procedimientos, No, no lo probablemente hice. lo que yo pagué fue el doble de la carrera, ¿no? Porque tú vas pagando de acuerdo a los ingresos. Y de hecho, en el CAE, pagáis tres, cuatro veces lo que valía realmente la carrera originalmente, pues bueno. Es que el CAE, ¿Qué es lo que si reclama te la gente, pues bueno? paga, Que el no. CAE es un crédito bancario, pues. Exacto. Que hay una tasa de interés, Otro cambio. independientemente, no es una política pública o un beneficio social, es Sí, una pues deuda. fácilmente se te puede triplicar el monto de la carrera. Así es, Fácilmente. así es. Entonces, yo también, pero yo creo que desde que salí de la carrera, yo creo que pagué como 3 años seguidos, pero con el descuento del impuesto nomás. ¿Tienes beca, crédito, algún tipo de? Tenía 90%. Ah, por eso De no crédito. fue muy largo la. No, pero igual poco, pues bueno. No, 90% de crédito, pero otra beca entre medio. ¿Cachai? La beca David Ortega. Entonces, la beca presidente del consejo, no sé, presidente De defensa del Estado. de los magios, de los magios de. ¿Cachai? Entonces, al final, De los amigos del Chico García. como que me cobraron el 50% y de toda la carrera, y como ¿Este que pagué no 3 años lo seguidos, negó, ¿qué? güey? No, este tema lo he conversado varias veces con amigos de distintas generaciones, época, y nunca nadie tiene la misma deuda ni mecanismo No, de nadie pago. tiene la misma Como que, deuda, oye, porque ¿cuánto? cada No uno, sé cuánto pagué, después terminó. No, yo claro, todavía debo que cada plata, uno güey. tenía, Hace como una otros bota tenían en. beca, otros tenían crédito tanto porcentaje. Otras personas pagaron 100%, pues, bueno, pagaron la carrera mensualmente. ¿Cachai? Cuando es que el que puede pagar, hay gente que Sí, sí pues tenía en ese momento buenas era como lucas y que. pagaba, bueno, sí, lo hay también. Sí, pues, sí, lo viviste. Entonces, por eso, ya como al tercer año, cuarto año de que estaba, que empecé a boletear y todo eso, me descontaban. Marzo era un suplicio, pues, bueno, no existía como gente que Como tenía harta sueldo, plata, claro, podría, como un tercer sí. sueldo, Había como un segundo sueldo anual que sueldo. había que destinarlo a pagar la U. Claro. Me pasaba. Cuando uno boleteaba. No te hacían la devolución en un porcentaje, igual me devolvía, entonces pagáis. En ese momento no se pagaba ¿cómo se hasta la previsión en el honorario? A no ser que te lo hicieras tú mismo auto. Claro, es que eres experto en impuestos, que te hacéis la declaración más detallada. Y no, vi el tercer, cuarto año con eso, ya pagué la universidad. De ahí no me preocupé. ¿Estás seguro, weón? Sí, no. De ahí no me contaron. Está Bueno, pagado, weón. Está pagado. Sí, yo no, creo que harto podríamos plata. invitar a un contador, weón, para el próximo programa. Alguien que Claro. nos pudiera Teníamos asesorar fin de año. una frase muy adecuada con Miguel. Está todo pagado, weón. Está todo pagado. Está, Pero bueno, boliches sí. estás. ¿Es Pidamos seguro? otra ronda, poco. Sí, como... Especial fin de año, Claro, un está todo pagado, contador. está todo pagado, sí. No, y la mejor frase era que si no lo atendían bien, no hay propina. También, también. Como si tuvierais la capacidad de decirte, te voy a dar harta plata de propina. No, pero da ahí el 10% que correspondía. No, y ahora te piden Ahora que propina. tú, Te piden David, en propina algunos lugares hayas dado mucho más propina era por otra cosa. en lugares donde no se da propina, te dicen, ¿y quiere dar la propina? Y bueno, no hacen nada. Y te preguntan, ¿y Sí, qué da la bueno. propina? ¿Y por qué te va a dar la propina, weón? Soy barco, tío. Sí, es como en Sí. los Food Garden, weón. Sí, pues, weón. Tenemos Uy, una yo levanto mi crítica. bandeja, le voy a dejar al tarro a la basura, weón. Nadie me ayuda, pues, weón. No, weón. Quieren mi Y dinero, yo la echo weón. dentro del tarro a la basura, la bandeja completa, weón. Quieren mi dinero, weón. Sí o sí. Creo que no tenemos más. Más Ya. que hablar. Claro. Andy. Vamos a ir con una música más. Ya estamos improvisando. Sí, aprovechando como podrían ir de vacaciones a Brasil y podrían escuchar a Paralama dos sucesos. En vivo. En vivo con música de cierre acá este Siguen programa tocándolo, también. siguen tocando, ¿no? Pues yo caché como que el compadre había tenido algún problema y había dejado de la música de lado. Creo que se cayó de un avión o haciendo Sí. aero algo No tenían problema, pues y con la se cayó en un familia. avión. O sea, Pero estaba en ¿cómo? silla de Se cayó ruedas. en un avión. Se Pero cayó. En un avión se cayó y él estaba adentro. si para ti eso no es un problema. Lo que pasa es que quería. O sea, Reiremos de un accidente, de no un se avión. cayó de un No, avión, sino no. Yo cayó creo que de un no, avión, bueno. se cayó. O algo así, ¿cierto? Sí, eso sí, eso sí. ¿El helicóptero? No, será otro. El Claro, helicóptero, sí, será otro, sí, un. güey. Glu glu. Ya, compañeros, queridos amigos, David Miguel, en la despedida. Sin más, en un mes más ¿Con nos esto juntamos despedimos 2024 ya. o habrá algún programa antes de cerrar 2024? No, ya despedimos el 24. O sea, ¿Sí? damos por cerrado el 24. Nos juntamos en enero, pues muchachos. Ahí ya, post Yo año creo que nuevo. se puede hacer. Enfiestados post año nuevo. Ahí estaremos otra vez con Bueno, doble casetera. y después ya cuando estemos acá, pues. Sí, pues ahí trataremos de andar por allá por esos días. Así que. Sí, porque ya ofreciste venir para como el 20 de enero y después el 20 de febrero para la semana de No, no, Carabobo, ¿no? solo el 20 de enero. No, no. No, Pensé no, no, si que. escuché, Pensé que está todo era grabado. que tú dijiste que era el 20, pero yo pensé que era de enero. Después dijiste que era de febrero. No, yo dije todo 20 de grabado. enero, 20 20 de enero, sí. de enero, cumpleaños, y el febrero es el Festival de la Papa. Del cabeza, papá, no, ya. No, ya. Carter. Sí, yo, Esperamos ver en Don Viña a Carter. Don Carter. No, no sé quién va este año. ¿Se cortó? ¿Qué pasó? No, no, Ah, no, no. están ahí, ¿Qué están fue? ahí. Fue un Estamos silencio. esperando el cierre del chiste de David. ¿Qué? Sí. El silencio incómodo. Un Pero David, silencio. tu opinión sobre el chiste. Estuvo bueno. Ay, bueno, pero terminamos agradeciendo, sí, a nuestra audiencia que siempre está con nosotros. Un año más que se va, weón. Bueno, sí. Un año más que se va, que tenga un excelente fiestas. Que Oye, sí, termine bien el año, que tenga una lleva excelente fiesta, que tenga excelente año nuevo, después una una excelente buena caña. quincena de enero. Que no sea una caña complicada. Sí, gracias. Llevan 20 años escuchándonos y gracias Van a ser 21. a los que se mantienen ahí siempre Sí, fieles a este y en espacio. especial para nuestros editores, recuerden, Caja Los Andes los espera. Corega, corega para las placas. Exacto. Claro. Oye, sí, Cotidian, la cotidian, estadística que me tiró cotidian. David fue bastante deprimente, weón. Sí. La ¿Cuál, cuál? mayoría de las personas que escuchan esto tienen como 80 años. Sí, algo así dijiste. Claro. La mayoría de las personas Así tienen que sus mayores de 50 años. Spotify Ya lo... saben, quienes quieran que hagamos su auspicio en este programa, ya saben cuál es El target. el estrato, Target. el target. Ay. Así que un manquehuito para ustedes, auditores. Claro. Una guitarra tizona. Y una Poncholín. salsa de Y la una salsa salsa, de aluminio del mono. ya. Sorbete de Pero leer. felices, felices sí de estar con ustedes y que nos escuchen y que nos lleguen esos feedback que para nosotros es tan importante, porque muchos años pensábamos que transmitíamos al Al vacío, aire. al aire. Ahora recibimos esos feedback maravillosos. Siempre son cariñosos y se agradecen mucho. Así que un abrazo grande para todos. Su feedback es mi sueldo. Su feedback es mi alimento del alma.